Gracias, Señor, por esta tarde resplandeciente, Padre amado, que tú nos has levantado, Dios mío, para resplandecer en este día, Señor. Gracias por extender tu misericordia. Gracias, Padre amado, por la salvación de mi alma, Dios. Gracias por mi familia, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por los hermanos que ya están en sintonía, Padre amado, y los que han de, Señor, de estar, Dios mío, Señor, en esta hora, Jehová. Te damos las gracias, Padre amado, Dios mío, Padre eterno, Dios de gloria, porque a ti te place, Dios mío, porque tú pones el querer como el hacer tu voluntad, Padre amado, Señor. Oh, Dios mío, Padre, presentamos la audiencia, Padre amado, presentamos, Dios mío, la emisora Radio Esperanza Internacional, Señor, Padre, a su propietario, Señor, su presidente, Javier Jehová. A ti te damos gloria, Señor. Gracias por los hermanos que nos están sintonizando en Conérico, Padre amado. A ti, Dios mío, Señor, elevamos nuestras manos al cielo, Padre, para adorar tu nombre, Dios mío, nombre sobre todo nombre, Dios mío, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por esta oportunidad, Dios mío, Padre amado, que tú me das en este día, Señor, de yo ser un vaso útil en esta tarde, Padre, y dar por gracia, porque por gracia yo he recibido, Padre, esta palabra, Dios mío, que ha de transformar nuestras vidas, Señor, que sigue operando en mi vida, Padre amado, que sigue construyendo en mí, Dios. A ti te damos la gloria, santo y poderoso, Padre. Te pedimos que esta palabra sane a la distancia, Padre, que esta palabra sea efectiva, sea eficaz, Dios mío, Padre amado, para cada uno de los hermanos que nos sintonizan en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria, Padre amado. Levanta, restaura, y que sea tu voluntad en este día, Señor, con de nuevo que podamos hablar de esta poderosa palabra, Padre amado. Señor, que tú nos dé los sabios, Jehová, que podamos ministrar, Dios mío, lo que tú quieres, no lo que yo quiero ministrar, Padre amado. A ti te doy la gloria y a ti te doy la honra, Señor. Gracias, gracias, gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. A ti te doy la gloria, Padre amado. Dios bendiga a Canaima, el presidente de este altar radial, como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor. También Dios bendiga a la comunidad Loma Harta, vive Dios, aleluya, que nos están escuchando a través de las bocinas, amén. Y a los hermanos que nos sintonizan, ¿verdad?, a través del número de teléfono, gloria al Señor. Y el número de teléfono para que usted nos contacte en esta tarde y pueda escuchar también, amén, es el 716-748-0172, gloria y honra al Señor. 716-748-0172, gloria al que vive, amén. Pues sí, queremos saludar también, ¿verdad? Estuvimos orando, pero yo le quiero saludar formalmente en esta hora, ¿verdad?, a los hermanos de Radio Esperanza Internacional.com, allá en la ciudad de Connecticut, gloria al Señor, al hermano presidente Javier Martínez, recibe un abrazo, un caluroso abrazo en esta tarde, todos los hermanos, amén, ya que acá en nuestra isla de Puerto Rico hace un sol caliente, gloria al Señor, así que enviamos este abrazo caluroso en el nombre de Jesús, y que usted pueda ser edificado en esta tarde maravillosa con nosotros. Hoy no estamos solas porque a Dios le ha placido, amén, ya que estamos faltos de transportación, pero como Dios es un Dios, óigame, omnisciente, y Él sabe todas las cosas, amén, pues hoy nuestra hija, le damos gracias a mi hija Ingrid, gloria al Señor, que ya está pronto a dar a luz, ¿verdad?, traer su bebé a Manuel Abraham, gloria al Señor. Y por acá tenemos a mi nieta Jonali, gloria al Señor, una jovencita que está creciendo, ya tiene sus 11 años, Jonali. Amén, pues Jonali, saluda a la audiencia, a los hermanos que nos están sintonizando, amén. Mi nombre es Jonali, soy la nieta de Isabel. Dios los bendiga, gracias por estar en sintonía y esperamos que les ministre la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Jonali, ¿cómo te sientes en este día? Bien. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Y esto es un privilegio que Dios nos da de compartir este altar radial, amén. Estos momentos, ¿verdad? Para mí es de regocijo, porque yo sé que el legado que le voy a dejar a los míos, amén, es que puedan transmitir esa poderosa palabra, amén, que puedan dar por gracia, porque gracia estamos recibiendo de parte del Señor, ¿verdad? Porque por su gracia es que somos salvos, amén, por su misericordia. Y ¿cómo te ha ido en este día, Jonali? Dile algo a los hermanos, ¿verdad? ¿Qué tú esperas que el Señor haga contigo, amén? Bien, que ministra todo. Amén, mira, Jonali, pásanos este papel, gloria al Señor. Pues mira, mi nieta es un poquito tímida, ¿verdad? Así empezamos nosotros también, gloria al Señor. Empezamos así, que no nos atrevíamos ni a hablar, y ahora, ay santo, yo no tengo la culpa, eso lo hace el Señor. Pues mira, Dios bendiga a Javier, ya estamos recibiendo sus peticiones, amén. Puede hacerlo también a través del 787-444-9981, gloria al Señor. Y acá pues nuestro hermano presidente Canaima Díaz pues estará recibiendo su llamada. Y estaremos orando, queremos orar, gloria al Señor, queremos interceder por usted en este día, y a Dios le damos la gloria, ¿verdad? Javier pues ya está pidiendo la oración por apartamento y un carro, gloria al Señor. Y qué bueno es, ¿verdad? Que nosotros cuando dependemos del Señor y exponemos al Señor, ¿verdad?, todos nuestros asuntos, mire, Dios está disponible para ayudarnos, ¿verdad? Y yo soy testigo de eso, le doy gracias al Señor porque hoy usó pues a mi hija y a su esposo, ¿verdad?, para que hoy nos trajeran hasta estos medios, gloria al Señor. Adelaida, gloria al Señor, la pastora Adelaida, amén. Pues le pedimos también al Señor que la bendiga, ¿verdad?, que derrame fortaleza, salud. Es una pastora que apreciamos, ¿verdad?, y una mujer de Dios, una mujer guerrera. Y a Dios le damos la gloria y le damos la honra también. Queremos saludar a nuestro hermano Luis Gine, es un programador que también está con nosotros como Llama de Fuego a tu Vida. Está también los miércoles a las 8 de la noche. Y nuestro hermano Gine pues necesita también hoy la oración, ¿verdad?, por fortaleza, ya que está un poquito quebrantado de salud, ¿verdad? Y hoy pues no podrá estar en vivo, pero sí ha dejado mensaje para que el pueblo se siga edificando, gloria al Señor. Nuestra hermana Nora, gloria al Señor, desde Hamilton, ¿verdad? Pues también queremos que Dios le bendiga, que Dios haga algo maravilloso en este día en ella, que ella pueda levantarse, amén, y declarar que está sana en el nombre de Jesús. Pues también le estamos pidiendo, ¿verdad?, la oración por un enfermero. Él es supervisor en centro médico y hoy está hospitalizado, ¿verdad?, el enfermero Oyola, Mister Oyola. Pues está pasando por momentos de cáncer, gloria al Señor. Y hoy allí pusimos las manos en fe, las manos, óigame amado, que han sido ungidas para declarar sanidad y la palabra. Mire, es la palabra la que sana al quebrantado de salud, y una oración eficaz, ¿verdad? Qué bueno es orar con entendimiento y creer, gloria al Señor, de que sí, Dios lo va a hacer. Amén. Y por eso nosotros le damos la gloria al Señor. Acá hoy tenemos la casa llena, tenemos el familión con nosotros, pero eso a mí me llena de regocijo. Amén. Y queremos también invitarle a unos eventos que vamos a estar teniendo, ¿verdad? Los hermanos programadores, pues tienen unos eventos, ¿verdad?, para este próximo mes de marzo, gloria al Señor. Y uno de los eventos está llamado Los Milagros de Jesús, el Verbo Eterno, gloria al Señor. ¿Cuándo será eso? Pues mire, es el primero de marzo a las 7:30, es un musical, gloria al Señor. ¿En dónde será este musical? Pues mira, cerquita, gloria al Señor, la facilidad de la iglesia, Campamento Celestial, Manay, gloria al Señor. Y dice que Dios te concederá tu milagro. Siempre, mira, hay que creer, gloria al Señor, porque los milagros siguen todavía, gloria al Señor, eso no se ha terminado, amén. Y esta iglesia está ubicada en la calle Calley número 1909 en Santurce, gloria al Señor. Esto está cerquita de la estación del tren de Sagrado Corazón, amén. Y nuestro hermano Luis Gine, ¿verdad?, pues es el que está a cargo de esta programación y la información, ¿verdad?, para que usted pues reciba información si está interesado en llegar, ¿verdad? Pues está el número 787-610-1800. Los Milagros de Jesús, el Verbo Eterno. Gloria al Señor, es un musical. También por acá tenemos otra programación, ¿verdad? También tenemos una noche de adoración y gloria. titulada Espíritu Santo, lléname. Qué necesario, ¿verdad? Que ese Espíritu Santo nos esté llenando cada día para poder combatir, amén, contra todas las cosas que a diario vienen a nuestras vidas, amén. Porque sin el Espíritu Santo, oígame, amado, estamos muertos. Gloria al Señor. Y dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Y esto, y esta noche de adoración será el día 29 de marzo de este año en curso, desde las 6:30 p.m. El lugar de esta actividad, pues, en la iglesia del Rey Jesús. El pastor Ramón Soto, llamado, ¿verdad?, como muchos le conocen, Monchito. Y esto se encuentra en la calle Ernesto Vigoró, número 246, Villa Palmera, en Santurce. Esto es una actividad, ¿verdad?, profundo, gloria al Señor, que no es para lucrarse las personas encargadas, sino para ellos un viaje promisiones, ¿verdad? Esto es una actividad promisión. Ya que estas personas se dedican a ir fuera del país, gloria al Señor, ¿verdad? Hay unas taquillas acá, Canaima, pues tiene taquilla, ¿verdad? La donación son $7 y estará, ¿verdad?, encargada de la adoración por Barney, gloria al Señor, que es uno de los jóvenes que está acá, gloria al Señor, los miércoles también. Está, gloria al Señor, María Vázquez, Rosa Magalis Rivera, el evangelista Jorge Resto Horta y el ministerio Un Impacto de Dios a Tu Vida. Y está el ministerio de danza de la iglesia Cristo la Verdad de Vida, gloria al Señor. Es un donativo de $7, óigame, amado, si usted no puede ir, ¿verdad?, pues puede dar su donativo y gozarse de esa noche de adoración, porque no todo el mundo puede ir a las misiones, pero sí puede aportar, amén. Y el número para la información es 787-761-0323, 761-0323, y el 787-504-6922, el hermano Luis Galín, de gloria al Señor, y gustosamente, ¿verdad?, pues ellos están recibiendo su llamada y así le estarán dejando saber sobre las actividades, tanto como el milagro de Jesús, ¿verdad?, el musical, como la noche de adoración. Las dos son, mire, de adoración. Y en esta tarde, pues, le damos las gracias al Señor, porque Dios es más que bueno, maravilloso, y yo sé que Dios tiene grandes cosas, amén, porque yo por mí me hubiera quedado en la casa, pero qué bueno es Dios, que yo le pedí que yo pudiera llegar a este lugar, ¿verdad?, en esta tarde, y así, pues, Dios nos ha concedido, amén, de que estemos hoy para ministrar esta poderosa palabra, amado, bajo el tema, saca mi arma de la cárcel, gloria al Señor, ¿para qué?, para que pueda yo adorar tu nombre, gloria y honra al Señor. Y esta palabra, pues, mira, amado, se encuentra en el Salmo 142, gloria y honra al que vive. Y la palabra del Señor se lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Voy a dar lectura a los siete versos, amén, para así poder llegar, ¿verdad?, donde Dios nos quiere llevar en esta tarde. Con mi voz clamaré a ti, Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. Miré a mi diestra y observé, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú serás propicio. Gloria y honra al Señor Padre eterno. Te damos gloria, te damos gracias, mi Señor, por esta palabra, Padre, que tú has de poner, Señor, Dios mío, en mi boca para edificación de tu cuerpo, Señor. Padre, es tu pueblo, Dios mío, el que ha de escuchar, Jehová, esta palabra poderosa, Dios mío, Señor. Úsame como canal de bendición en esta tarde, Jehová. A ti te doy la gloria, Dios mío. A ti te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria y honra. Pues mira, que a mí no es que se me olvidó, ¿verdad? Es que pues así es esto, ya uno está entrando, amén. Pero estamos muy contentas con lo que Dios está haciendo. Pues mira, queremos saludar a los hermanos de la iglesia Eres el Fuego que me quema, gloria al Señor, a nuestro concilio, amén. A los hermanos de Calle, gloria al Señor, con la pastora Abigail y Jonathan, amén. Gloria al Señor, un saludo para nuestros hermanos de Calle, amén. Y también queremos saludar a los hermanos de Junco, gloria al Señor, nuestro pastor fundador Oscar Vega, amén. Y nuestra hermosa pastora Daisy Díaz, gloria y honra al que vive. Y a nuestros pastores, ¿verdad?, que estamos aquí en San Juan, en la avenida de Diego, amén, número 774 en Los Hartos. Pues allí está pastoreando Luis del Valle y Liana Herrera, gloria al Señor. Y estamos muy contentos. Anoche tuvimos un estudio, amén, Canaima, hermoso, gloria al Señor, con el maestro, un profesor del Instituto Teológico del Caribe, amén. Allí nuestro hermano Poli Valentín, óigame, amado, nos trajo una palabra que verdaderamente cuando uno lee por leer, pues mira, no pasa nada, pero cuando tú te sometes y comienzas a escudriñar esa palabra, mire, muchas cosas siendo reveladas, amén, y nos gozamos, gloria al Señor, porque a Dios gloria, amado, hay que retener las cosas buenas, lo que no edifica, pues uno lo saca al lado, amén, pero cuando es palabra de Dios, palabra, óigame, amado, que usted dice verdaderamente Dios nos está hablando, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros conozcamos esta palabra, amado. ¿Para qué? Para que nadie con sutilezas, amén, con palabra hueca, gloria al Señor, con mucha filosofía, pues nos engañe, gloria y honra al Señor, y que vengan, óigame, no, nosotros tenemos que estar fundamentados en esta palabra. Que lo que venga, pues mire, es de bendición, pues lo recibimos. Lo que no, pues mire, uno lo descarta. Pero es bueno estudiar y es bueno escudriñar la palabra del Señor. Gloria y honra. Amén, perdón. Pues mira, es que bueno es que en este Salmo, gloria al Señor, el Salmo 142, gloria al Señor. Vemos a David, gloria al Señor, pasando por un momento de persecución. Vemos a un David, gloria al Señor, que estaba huyendo. Vemos a un David que se sentía, óigame, amado, en angustia, gloria y honra al Señor. Yo me voy a enfocar, gloria al que vive, en el versículo 7, donde a David hizo una expresión de lo profundo de su alma. Saca mi alma de la cárcel, ¿para qué? Para que pueda alabar tu nombre, gloria y honra al Señor. Cuando David hace esta expresión, David literalmente se encontraba dentro de una cueva, la cueva de Adulam, gloria y honra al Señor. Cuando Saúl va detrás de David, gloria al Señor, pues mira, David llega a un momento que tiene que estar huyendo, gloria al Señor. La vida de David fue de huir constantemente, gloria al Señor, porque cuando Dios tiene propósitos con uno, óigame, amado, el enemigo se ensancha sobre tu vida, sobre mi vida, gloria al Señor, y quiere oponerse a que lo que Dios tiene para nosotros no se cumpla, amén. Pero la palabra del Señor lo dice claro, amado, en el versículo, en el Salmo 138, el Señor dice que cumplirá sus propósitos en mí, amén. Y si Dios lo ha dicho, nosotros tenemos que creerlo por encima de lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa, amado? Que el enemigo conoce nuestro potencial. Y el enemigo sabe que sobre nuestras vidas se ha dictado una palabra, que sobre nosotros hay una promesa, gloria al Señor. Saúl sabía que David iba a reinar, gloria al Señor, y que su reinado sería un reinado estable, que sería un reinado firme, gloria al Señor. Y le deja saber a David, mira, júrame que no tendrás en contra de mi descendencia tendrás asunto. No vas a hacerle daño a mi descendencia. Gloria y honra al Señor. Pero no bastaba, óigame amado, con que hubiera un juramento. Saúl estaba constantemente, por eso nosotros no podemos descuidarnos de las maquinaciones del enemigo. Óigame amado, nosotros no podemos hacernos la vista larga y mucho menos subestimar el poder limitado del enemigo. No, amado, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Nuestra lucha es espiritual. Pues por ende, como nuestra lucha es espiritual, nosotros tenemos que estar apercibidos, amado, mirando por donde el enemigo viene a atacar. Nosotros tenemos que conocer las artimañas del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo aquí venía sutil. Óigame, amado, David libró su alma de hacerle daño al enemigo, de hacerle daño a Saúl. David sabía quién era el rey Saúl. David sabía que no podía hacerle daño al ungido de Jehová. Gloria y honra al que vive. Pero ¿sabe qué? Que David se pasaba huyendo de una en otra. Gloria y honra al Señor. Y llegó el momento que David exclamó de lo profundo de aquel lugar, en aquella cueva de Adulán. Gloria al Señor. En un peñadero, gloria, el que vive, está ubicada esta cueva. Y en aquella cueva allí se metió David, gloria al Señor. Y comenzó a escribir, a componer este Salmo 142. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Déjame decirte que cuando hay problemas en la vida nuestra, lo menos que queremos es adorar al Señor. Cuando viene la persecución, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, óigame amado, nuestra alma está dispuesta, pero nuestra carne está, mire, que no quiere adorar a nadie. Gloria al Señor. Esto es una lucha contra la carne y contra el espíritu, amado. Por eso el salmista dejó plasmado esta palabra, que hay que adorar al Señor en medio de la angustia. Óigame amado, David veía una cárcel literalmente en aquel proceso, y él dijo: saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. En otras palabras, David decía: saca mi alma de la angustia. Estoy angustiado, estoy desesperado. Esta gente me persigue, esta gente quiere hacerme daño. Oh, no encuentro salida, no hay una solución a estos problemas. Mientras más quiero hacer tu voluntad, óigame, David quería hacer la voluntad de Dios. David quería servirle al rey. Óigame, amado, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el enemigo conoce nuestro potencial y no va a estar tranquilo hasta que la palabra, óigame amado, que él ha dictado en contra de nosotros, la vea efectiva. Pero ¿sabe qué? Que nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que caminamos por vista, amado. Nosotros somos de los que caminamos por fe. Que en medio de la angustia, en medio del dolor, nosotros levantamos las manos y adoramos. Yo siempre he dicho que la alabanza es el motor de mi vida. La alabanza es el motor que impulsa mi espíritu a adorar. Mire, cuando yo no alabo, mire, dice aquella alabanza, cuando no te alabo mi alma, mire, es que nuestra alma se siente vacía. La alabanza es algo que Dios ha dado. Dice que hemos sido creados para gloria y alabanza de su nombre. Hemos sido formados, óigame amado, ¿para qué? Para que le adoremos. ¿Qué es lo que te tiene en esta hora, en esa cárcel, que tu alma no es libre? ¿Cuáles son esos pensamientos que no te dejan adorar en esta tarde el nombre del Salvador? Ay, el nombre del que te formó, del que te creó, del que te tiene en pie, el que dice: mira, camina, no te detenga. Gloria y honra al Señor. ¿Y sabe cuál es el peligro de esto? Que cuando nosotros estamos en esa cárcel espiritual, ¿sabe qué? Que lo que vamos a ver es todo es negativo. ¿Sabe qué? Que cuando nosotros vamos a una cárcel, óigame amado, lo que vamos a ver es la misma condición. Vamos a ver a hombres en la misma condición. Todos están confinados. Y los pensamientos de todas estas personas, casi todos se relacionan. ¿Y qué diferencia hay un preso espiritual como un preso físico? ¿Sabe qué? Que el problema de esto es que hay personas que están en la libre comunidad y se sienten tan presos como los que están dentro de los barrotes. Nos dice en la palabra en Juan 8:36-39. Usted me corrige allá en la página, amén. Que verdaderamente, mire, si hemos sido libres, dice que si el Hijo lo libertare, verdaderamente seremos libres. Que conoceráis la verdad y la verdad nos libertará. ¿Sabe qué pasa, amado? Que cuando llega la persecución, que cuando llega el señalamiento, que cuando llega la opresión, óigame, ¿sabe qué? Que en vez de declarar que somos libres de todo pensamiento, ¿por qué? Porque tenemos unos pensamientos cautivos. La batalla del hombre, el campo de batalla es la mente. Y cuando esta mente está en combate, gloria al Señor, sabe lo único que te puede librar y te puede dar la victoria es la palabra, es la adoración, es la alabanza. Óigame, amado, ¿por qué? Porque cuando hemos experimentado esta guerra espiritual, solamente la palabra es la que me ha levantado, la palabra es la que me ha animado, la palabra es la que me dice levántate, es hora de caminar, no es hora de quedarte ahí, que aunque el enemigo te empuje con violencia, Jehová es tu ayudador, Jehová es tu fortaleza, Jehová te sostiene de su mano. No es hora de dejarnos intimidar por el enemigo. Cuando, ¿sabe qué? Que las mejores composiciones de David que están plasmados en este libro de los Salmos, fue en unos momentos de persecución, fue en momentos de opresión, donde David se sentía desfallecer, donde David decía, miro hacia los lados y no veo a nadie. Y posiblemente a ti como a mí nos ha pasado eso, que miramos a los lados, a la derecha, a la izquierda, de frente y de espalda, y no vemos a nuestros alrededores a nadie. La enfermedad tocó a tu casa y ahora tú no ves a nadie que te dé la mano. Pero ¿sabes qué? Que hay un Dios poderoso. A los hermanos, a los amigos que nos escuchan a través de la distancia, a través de las bocinas aquí en la comunidad Las Lomas, mira, ¿sabes qué? Gloria y honra al Señor. Poderoso tú eres. Te adoramos y te bendecimos. Hay poder en Cristo, santo, aleluya. Ay, mi alma te adora. Ay, ahora vi el papelito, Luis Raúl. Hay poder en Cristo. ¿Sabe qué? Que acá Luis Raúl dice que tiene la bocina en la marquesina y le enviamos saludos, gloria y honra al Señor a la comunidad de estancias de Sabana, en Sabana Hoyos, en Arecibo. Gloria y honra al Señor. Pues comunidad de Sabana, amén. Dios te bendiga, gloria al Señor, desde Carolina, Puerto Rico, como llama de fuego a tu vida. Pues mira, te manda un caluroso saludo y te queremos decir en esta tarde que alabe al Señor, que no importa por el problema que estés pasando, no importa la enfermedad que esté tocando a tu casa, esta es la hora de levantar manos santas. Dice que toda rodilla se doblará, que toda, mire, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Él es el Mesías, Él es el que dijo que ha de venir, que no nos ha dejado solo, que ha dado a su Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Que aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. En un momento Nicodemo le preguntó, ¿y qué tengo que hacer? Nacer de nuevo, le dijo el Señor, pero hay que nacer del Espíritu. ¿Y qué tengo que hacer? Le dijo uno, para yo poder ser salvo. Le dijo, pues mira, aceptar a Jesús como Salvador y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que yo te brindo en esta tarde, que puedas levantar las manos santas al cielo, manos que están, mire, levantadas, reconociendo que necesitas a un Dios soberano. David tuvo que levantar sus manos y pedir ayuda de Jehová. Jehová, socórreme, porque muchos son los que me persiguen, muchos son los que me hacen escarnio. Él dice acá, gloria al Señor. te lo vamos a dar lectura con la tradición actual, la traducción actual, amén. Dice, mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda. Dice, clama a mí y yo te responderé. Jehová, dice la palabra, que tiene el oído inclinado para escuchar. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que escucha, es un Dios que habla, es un Dios que se mueve, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Oiga, mi amado, está dispuesto a socorrerte siempre y cuando tú con un corazón contrito y humillado, el cual Él no va a despreciar, lo clame, clame en esta tarde, que tú puedas decirle: Señor, aquí estoy con 20,000 problemas, aquí estoy con mi lucha, con mis pruebas, pero yo sé que tú eres un Dios soberano, es el Dios que libertó a estos hombres que hablan la palabra, es el Dios que puede libertarte, es el Dios que puede hacer un milagro en tu vida. ¿Para qué? Para pedir compasión. David decía: mira, compadécete de mí. No hay quien me ayude, no hay quien me socorra. En la palabra nos dice: Jehová es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio. ¿En cuándo? En las tribulaciones, cuando estamos angustiados. ¿Sabe qué? Que Él está ahí disponible para socorrernos. Gloria al Señor. Mira, ¿sabe cuál es el problema de esto? Que nosotros estamos en apuro, dice la palabra. En apuro, mas no angustiado. Pues ¿sabe cuál era el problema de David? Que David se vio en apuro, David se angustió. ¿Y sabe qué? Que apuro y angustia es igual a desesperación. Llegó la desesperación. Y cuando llega la desesperación, todo lo que tú pronuncias es un grito de angustia. Todo es desesperante. Y no obstante, ¿sabe qué? Que lo que va a llegar a ti van a ser personas que están en peor o en condición igual que tú. Le pasó a David. Dice que cuando la casa de su padre supo que David se encontraba en la cueva de Adulán, ¿sabe qué? Que todos los hombres llegaron hasta David. Ahora David estaba viendo un panorama de angustia. Estaba viendo un panorama de amargura de corazón. Óigame, amado, allí estaban aquellos hombres atormentados. Aquellos hombres estaban en agonía y se sentían desfallecer. Allí estaban los endeudados. Allí estaban los amargados. Allí habían personas de toda clase. Y usted conoce esto, cuando se juntan dos o tres para hablar cosas negativas, cosas que no alimentan el espíritu, óigame, amado, hay que escapar, hay que huir. Gloria al Señor, que tu oído no escuche en palabra negativa, porque no te va a ayudar. Hay que escuchar palabra positiva, palabra que te alimente, palabra que te dice: mira, anímate, cobra ánimo. No es el tiempo de quedarte ahí postrado. No es el tiempo de quedarte postrada. Es el tiempo de animarte, de caminar. Si Jehová contigo, ¿quién contra ti? Gloria y honra al Señor. Ay, mi alma te adora, Señor. Cuando me siento deprimido, a ti te hago saber lo que me angustia. David, en este momento, él sabía que su angustia tenía que expresarla, tenía que sacar eso de lo profundo de su alma. Y qué bueno es que compuso estas letras, porque el problema de esto es cuando nosotros no manifestamos, que en vez de hablar con el Señor, miramos todo incierto y no tenemos como una escapatoria. Cuando las personas están confinadas, muchos de ellos se refugian en la palabra, muchos de ellos se refugian en el Señor. Porque ellos han visto que hay buenos resultados, que hay personas que tienen cadena perpetua, y aún dentro de esas cárceles se sienten, de esos barrotes, oiga, mi amado, se sienten más libres que uno que está en la libre comunidad. ¿Por qué? Porque ellos dependen de adorar al Señor, dependen de esa relación con Dios. Óigame, mire, no permita que la cárcel espiritual lo atrape. No permita que nada negativo lo atrape. Gloria al Señor. Renueva tus pensamientos en esta tarde. Líbrate, dile: Señor, líbrame de los enemigos aún ocultos. Líbrame de esos pensamientos ocultos. Líbrame, Dios mío, de aquellos que quieren hacerme daño. Mira, hay que hablarle claro al Señor. Nosotros no podemos esconderle nada, porque la palabra es clara. La palabra dice que todas las cosas están desnudas a aquel que hay que darle cuenta. Eso está en Hebreos 4:13. Gloria al Señor. Miré bien a mi derecha y nadie me presta atención. Mire la condición de David. Estaba con toda una familia en la misma condición de él, en amargura, endeudado, afligido, desesperado. Aún habían enfermos allí. Habían, sabrá Dios, si habían mujeres llorando, hombres desesperados, niños, porque allí había una familia completa. Gloria al Señor, personas huyendo de este grupo de liderazgo, de la mano de Saúl, amén. O estaban escapando. Gloria al Señor, ya que ellos eran seguidores de David, eran descendientes de esta familia de David, y todos, y mire, iban en la misma dirección. Gloria al Señor, porque ese es el problema, amado. Que esto es como un cáncer. Gloria al Señor, el desánimo es como un cáncer que va carcomiendo, gloria al Señor, al cuerpo de Cristo. Y cuando usted declara palabra negativa, ¿sabe qué? Que aquellos que están a nuestros alrededores, que están negativos también, que están en desánimo, pues mira, ¿sabe qué? Que nosotros le vamos a pegar ese germen, le vamos a contaminar con nuestras palabras, gloria al Señor, y en vez de animarlo, lo vamos a, óigame amado, lo vamos a, mire, a matar espiritualmente. No van a querer seguir buscando a Dios, porque ese es el problema, que cuando nosotros hablamos algo negativo, la persona que es receptiva, aquellos que son receptores de lo que estamos hablando, cuando nosotros no hablamos en el espíritu y dejamos que la carne se manifieste, mire, aquella vida la podemos destruir. Y David tenía aquí a una personas que dependían ahora de él. Ahora estas personas tenían que caminar bajo la dirección del liderazgo de David, que no podían quedarse en esa cueva, en esa amargura, en esas desilusiones, en esa desesperanza. Gloria al Señor. Por eso el Señor nos dice en esta tarde: camina en medio de tu problema, en medio de las vicisitudes que tú estés pasando. Gloria al Señor. Es el momento de que tú camines en medio de la palabra negativa que han dictado sobre ti, en medio del señalamiento, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas que puedan estar experimentando. Este no es el momento de detenerte, de encerrarte en tu casa, de encerrarte en tus pensamientos. Por eso el Señor nos dice: mira, renova vuestros pensamientos, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene pensamientos continuamente al mal, mas Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. El hombre constantemente, me incluyo, mire, siempre, si no estamos conectados al Espíritu, siempre va una palabra negativa en nosotros. Que no se puede, que yo no lo voy a lograr, que ya, pues mira, lo traté y no lo logré. Mire, no, amado, esto es para los valientes. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se hace fuerza. Hay violencia en los aires, amado. Y para que nuestra oración pueda arrebatar los reinos de los cielos, y ese reino de los cielos venga a nosotros. Mira, ¿sabe qué? Que tenemos que luchar, oiga, amado, en el espíritu. ¿Para qué? Para poder nuestra oración, nuestra adoración, nuestro clamor pueda, mire, trasladarse por esos cielos, amado, que tanta cosa mala hay. Óigame, mire, está el reino de las tinieblas, gloria al Señor, oponiéndose. Se opuso cuando Daniel se presentó delante de Jehová. Óigame, y dice la palabra que a los 21 días, pero ¿sabe qué? Que le dijo: desde el primer día que te dispusiste. Dios sabe que desde el primer momento que tú te dispongas a presentar a Jehová tu vida. Mire, ya Dios está ahí inclinando su oído. Es que nosotros queremos ver la respuesta así de rápido. Por eso es necesario que Dios nos liberte. Por eso es necesario que nosotros pongamos a Jehová nuestra queja, amado. Y no es malo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la diferencia es que nosotros nos quedemos en eso, amado. No, mire, vamos a adorar al Señor. Hay momentos dados que yo no tengo oración y le estoy siendo sincera. Hay momentos que yo no puedo expresar una oración. Lo único que tengo es una adoración y adora y adora y adora y adora y adora y adora. Y cuando ya mi espíritu se siente regocijado, fortalecido, entonces el Señor me da para yo interceder por quien Él quiere que yo esté orando. Porque hay momentos que, oiga, mi amado, uno no le sale la oración. Y no es que estemos mal delante del Señor, es que es necesario que le adoremos. Gloria y honra al que vive. Poderoso es el Señor. Te adoramos. Héctor, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Héctor nos solicita la oración por Angélica, que su corazón no está funcionando bien. Le pedimos al Señor, ¿verdad?, que haga una sanidad divina. Amén. Gloria al Señor. Carlos, oración por Venezuela. Amén. Que estuve mirando las noticias. Y Venezuela, óigame, amado, está siendo estremecido, está siendo sacudido. Gloria y honra al Señor. Olga Rivera, oración por una confirmación de Dios. Poderoso el que vive. Y Belit, oración por fortaleza. Amén. Estaremos orando. Gloria y honra al Señor. Félix Rivera, Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor. Oración por su mamá que está enferma. Gloria y honra al que vive. Yo voy a estar presentando estas oraciones ahora. Amén. Ya que no tenemos horario acá. Gloria al Señor. Y yo me envuelvo hablando y se me olvida. Gloria y honra al Señor, ¿verdad? De presentarlos uno a uno. Como a mí me gusta, a ver, pues mira, vamos a empezar orando por el enfermero, ¿verdad? El Mister Oyola, gloria y honra al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora, Señor, te presento, Padre, este supervisor de enfermería, Señor, que hoy, Dios mío, está experimentando, Padre, en su vida, Dios mío, lo que es el cáncer, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú te llegues a esta habitación en el centro médico, Jehová, y tú poses tu mano de salud, Padre amado, que tú le puedas dar fortaleza a su familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, que él pueda creer, Dios mío, que tú puedes hacer el milagro, Señor, Padre, que tú no tienes sombra de variación, Padre amado, que tu palabra no cambia, Dios mío, Jehová, Padre, yo presento esta familia del Mister Oyola, Señor, que seas tú, Dios mío, supliéndole la fortaleza que ellos necesitan, Jehová, Padre, que ellos clamen a ti, Dios mío, porque tú le vas a responder, Jehová. Jehová, en tus manos yo los deposito en el nombre de Jesús. Padre Dios mío, presentamos a mi hermana Nora, Señor, de Allenton, Padre amado. Señor, yo te pido, Jehová, que tú bendigas a Nora y a Ulises y a cada uno de sus descendientes, Señor. Padre amado, Dios mío, mira la condición por la que está experimentando Nora, quebranto en su salud, Padre amado. Yo te pido, Jehová, que tú pase carbón por encendido por sus labios y que ella pueda transmitir esa palabra de fe, palabra de sanidad sobre su vida. En esta hora nos ponemos de acuerdo, Señor, y declaramos sanidad en el nombre de Jesús sobre el cuerpo de Nora, Padre, que tu Espíritu Santo la sustente en esta hora, Señor. Padre, está dicho por tu palabra que el enfermo sanará, y así a ti te place. En esta tarde nosotros enviamos la palabra y tu Espíritu Santo, oh, se manifiesta a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos gloria, Jehová. Padre, mira a nuestro hermano Luis Gines, Señor, te pedimos, Dios mío, Padre eterno, Dios de gloria, que pueda ser sano en este día, oh Señor, que tú le fortalezcas, Jehová. Padre, mira su programa radial, Dios mío. Padre, a ti te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Padre, amplía la visión de tu siervo, abre puertas, Señor. Padre, sé tú, Dios mío, con su familia, en el nombre de Jesús. A ti te damos gloria y te damos honra, Padre amado. Señor, mira al hermano Jaime Javier Martínez, presidente de Radio Esperanza. A ti te damos la gloria, Padre, por esta transmisión, Señor, allá en la ciudad de Connecticut, Padre amado. Bendice a cada uno, Señor, de los que nos están enlazando en este día, Padre amado, y los que nos sintonizan, Señor. Sigue abriendo puerta, Padre. A ti te damos la gloria y te damos la honra, Jehová. Y Belis, Padre amado, te pedimos fuerzas nuevas por ella, Jehová. Oh, que tu Espíritu Santo sea consolador, que la fortalezca en este día. Tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy, porque tu poder se perfecciona en la debilidad, Padre amado. Ella se declara fuerte en esta hora, en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria, Jesús. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, presentamos a la mamá de Cianela, una hermana de nuestra congregación, Señor. Llégate a este hospital, Padre, donde está ella en este momento, y que seas tú depositando virtud, que seas tú posando tu mano restauradora, Señor. Padre amado, que ella pueda tener un encuentro divino, Jehová. Que seas tú, Dios mío, Padre, hablando a su espíritu, Jehová, fortaleciéndola en este día, y fortalece a cada uno de sus familiares en el nombre de Jesús. Félix Rivera, Dios mío, Padre, mira lo que le angustie, Señor, en este día, Padre. Él pide la oración para su mamá. Yo te pido, Jehová, que seas tú, Dios mío, fortaleciéndola, que seas tú llegando, Dios mío, al área afectada, Jehová, y que seas tú quitando, llevándote, Dios mío, renovando, Señor, levantando, oh, transformando, Dios mío, a la mamá de Feliz, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria, Padre. Carlos presenta, Dios mío, a Venezuela, Jehová. A ti te damos la gloria y te damos la honra, Padre amado. Padre, gracias te damos, Señor. A ti te damos la gloria, Padre amado. Padre, Venezuela está en tu mirada, Dios mío. Tú conoces, Señor, lo que ocurrió ahí, y tú conoces el porqué de estas situaciones en este momento. Pero te pedimos, Dios mío, que este pueblo pueda mirarte, que este pueblo se pueda humillar, Dios mío, en este día, y reconocer que tú eres el único que puedes trabajar en Venezuela, Jehová. Padre, Dios mío, que ellos puedan reconocer en este día que Venezuela te necesita, Dios mío, que tú eres el único que puedes operar un milagro para que cese, Dios mío, Señor, los conflictos, Padre, que hay ahora mismo en Venezuela, Jehová. Padre, mira esta joven que recibió un impacto de bala, Padre amado. Yo te pido, Jehová, Señor, que tú seas fortaleciéndola a ella y a su familia en el nombre de Jesús. Gloria y honra. Olga Rivera, Señor, pide oración por confirmación. Padre, tú pones el querer como el hacer. Tú conoces, Dios mío, lo que ella te pide, Padre. Tú conoces si es de urgencia, Padre amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú confirmándole, Dios mío, si es, ay, Padre amado, si es de bendición a su vida. Padre, lo que no sea tuyo, quítalo, Jehová. Que nada la dañe, Dios mío, que nada le haga daño, Jehová. Padre, lo que no conviene, Dios mío, tú sabes que hay que dejarlo, Jehová. Padre, Dios mío, yo te pido, Padre eterno, Dios de gloria, que tú les reveles, Dios mío, qué es lo que tú quieres para ella, Jehová. Ella espera por ti, Dios mío, revélatele, Señor. Déjale saber, Padre amado, tus asuntos en su vida, Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, está delante de ti esta petición de ella, Jehová. A ti te damos la gloria y te damos la honra. Padre, bendice a cada uno de estancias de Sabana, Señor. Ahí en Sabana Hoyo, en Arecibo, a nuestro hermano programador Luis Raúl. Padre, bendícele de forma especial su ministerio, su congregación, a su familia, Padre amado. Y que seas tú, Dios mío, Padre amado, usándolos con poder y gloria en el nombre de Jesús. A ti te damos la honra, Padre eterno. Gracias te damos, Jesús. A ti te damos la gloria. Honra al que vive. Poderoso tú eres. Canaima, ¿cuánto nos queda? 10 minutos todavía nos quedan. El salmista sabía que tenía que confiar en Jehová, que no podía confiar en hombre. Gloria y honra al Señor. Él sabía que Jehová era el que podía atender su ruego. Él sabía que Jehová era el que lo podía librar de los enemigos. Él sabía que el ejército que estaba armado era más fuerte que él. Pero él sabía que Jehová era varón de guerra, que Jehová era más fuerte que el enemigo. Gloria al Señor. Y qué maravilloso es que la palabra esta termina. Gloria al Señor. Mira, saca mi alma de la cárcel, sácame de la angustia, Jehová, para que aquellos que me conocen puedan ver que tú lo hiciste y puedan dar, mire, aplauso, puedan alabarte, puedan regocijarse, puedan expresar que tú lo hiciste, Jehová. Y eso es cuando nosotros testificamos, gloria al Señor, que Jehová lo hizo. David decía, haz esto para que el hombre te pueda reconocer. Haz esto en mi vida y el hombre te va a reconocer. Gloria y honra al que vive. David decía, sácame de esta angustia para que puedan alabarte. Al ver que me tratas bien, los justos harán fiesta. Gloria y honra al Señor. Qué bueno es, amado, cuando Dios nos saque de la angustia, que podamos expresar en este momento que Jehová lo hizo. Qué bueno es adorar tu nombre, Señor. Aleluya. Luis Vega, Dios te bendiga, varón. Oración por el empleo de un amigo. Amén, Padre eterno. Te pedimos, Dios mío, Señor, por tu siervo. Jehová no está pidiendo para él. Él está pidiendo, Dios mío, para un amigo, Jehová. Yo te pido, Padre amado, que tú puedas hacer este milagro, Jehová, para que este joven pueda reconocerte, Padre, como David expresa en esta palabra. Hazme este bien para que los demás puedan adorarte, puedan alabarte, Señor, porque por testimonio te estaremos predicando esta palabra. Padre eterno, hazle bien a esta persona, Señor. Tú conoces su necesidad. En esta hora yo clamo a ti, creyéndote, Dios mío, que tú harás este milagro, Señor. Que en medio de la crisis que nuestra isla pueda pasar, que tú abras puerta para esta vida, Señor. Mi hermano Luis Vega te lo pide en el nombre de Jesús. Y nos ponemos de acuerdo en esta hora, Jehová, de que tú harás este milagro, que tú eres el que lo vas a sustentar, para que él pueda decir, Jehová lo hizo, Jehová lo hizo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria y honra al que vive. Pues ¿sabe qué? Que yo termino con esto, amado. Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, no es para quedarnos callados, es para expresar por gracia y por gratitud, gloria al Señor, lo que Jehová hizo. David decía, Señor, hazle este bien para que ellos puedan alabarte. Amén, ¿verdad que vi como algo? Amén, sí, vi algo como de los confinados. Ay, gloria al Señor, ¿dónde lo puse? Vi algo como de los confinados aquí, amén. Enid Rodríguez, oración por los confinados José Luis y Luis Rosa desde las Cucharas de Ponce. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, mire este familiar, Jehová. Padre, que en esta hora, Dios mío, te pide por estas dos vidas, Señor, José Luis y Luis Rosa, Padre amado, Señor. Padre, mira, desde las Cucharas de Ponce, Señor, tú conoces, Dios mío, cómo es la situación allá adentro, Jehová. Padre, en esta tarde, Dios mío, hemos expresado una palabra, que David se sentía encarcelado, Dios mío, Señor, pero la adoración, Padre amado, clamó a ti, Jehová, y tú lo libraste de todas sus angustias, Padre amado. Yo te pido, Jehová, que tú libres a Luis, Padre amado, que tú libres a José, Señor, de todas sus angustias, Jehová, y que tú los puedas defender de toda opresión, Padre amado, de toda maquinación del enemigo, Jehová, que ellos se sientan libres, Padre amado, a pesar de que su cuerpo físicamente está confinado, Jehová, pero que su espíritu sea libre, Padre amado, de toda opresión, Padre eterno, de todo pensamiento, Jehová, que lo tenga cautivo, Jehová, desata, Padre, ligadura, rompe cadena, liberta a los padres en el nombre de Jesús, y bendice, Dios mío, a tu sierva, Padre, bendice, Dios mío, a Enid, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícela y dale fortaleza cada día, Padre, para que ella siga, Dios mío, clamando, Padre, por este ministerio, Señor, por los confinados, Padre amado. Fortalécela, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria y te damos la honra. Quiero dejarlos con un versículo. Gloria al Señor acá. Dice, gloria al Señor, de Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No tengáis, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. El Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Gloria al Señor. Tú eres mi refugio, me guardará de la angustia. Con cánticos de liberación me rodeará. Porque no se apoderaron de la tierra de sus espadas, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste de ello. Gloria al Señor. Qué maravilloso, amén. Gloria al que vive. En esta tarde, ¿verdad? Nosotros esforzarnos, cobrar ánimo, amén. Y no tenemos que tener temor, porque Jehová está con nosotros. Él no nos va a desamparar, amén. Y ya que hemos puesto a Jehová como nuestro escudero, gloria al Señor, que hemos puesto a Jehová como nuestra confianza, nuestro Dios soberano, amén, que va a estar con nosotros ahí todos los días hasta el fin. Y el Dios que nosotros le servimos, pues mira, nos ayudará. Y yo soy testimonio de eso, amén. Yo hoy no tenía transportación, pero qué bueno es que Dios pues me bendijo a través de mi misma familia, mi hija y su esposo, amén. Y por eso nosotros hoy estamos acá. Así que Dios te bendiga, gloria y honra al Señor. Perdón, vive Dios, aleluya. Dios bendiga a los hermanos de Radio Esperanza, amén. A la comunidad La Loma por escucharnos, gloria y honra al Señor. Mi nieta Yonali, que estuvo en el comienzo, amén, saludando a la audiencia. Mi hija, gracias. Y oren por mi muchacha, ya que pronto pues estará dando a luz. Ya están los 9 meses, amén. Que en cualquier momento pues le daré la noticia que nació Manuel Abraham. Así que Dios le bendiga y este es su programa, Levántate y Resplandece, hasta el próximo miércoles. Así que Dios los bendiga. Amén.